le dé mamita solo llama. Muñequita de porcelana, está buscando su banana. Quiere que le lleve mami pa' mi cama. Quiere que le dé mamita solo llama. Mami te lo llama y esta noche te lo conti. Pa' que fumí coca, abuelo, ya parezca que está torno. Sé que tú estás loquita por cometerte de este tuco. Así que bailame tabaco que te entuco. Hey. Me gusta como me baila monstruo. Me para el seguro y le mete sabroso. Tú quieres un poco de mí, yo gozo. Y que le meta, mami, en corto. Esta noche te meto y de nada te someto. Si te mueves violento, te ganaste mi respeto. Y pa' que fume y huele con esta hierba buenísima. Que esta nalga que te tiene, mami, es tan riquísima. Muñequita de porcelana, está buscando su banana. Quiere que le lleve mami pa' mi cama. Quiere que le dé mamita, solo llama. Muñequita de porcelana, está buscando su banana. Quiere que le lleve mami pa' mi cama. Quiere que le dé mamita, solo llama. Nenita, vente que esta noche se te mete. No le des mente a la que te llantaste con el demente. Y yo quiero que te metas, vamos a ver si tienes suerte. Y yo quiero que te ensalce, entonces mami, dale, vente. Y dale, mami, vente, mamita, dale, vente. Que quiero perrete y en los coros sumetete. Dime, mamacita, si quieren que vaya viene. Dame este chibolo pa' que más te complemente. Hey, mami, toma esto y dime si te gusta el hablar. Tú lo quito y yo perdiste tu nalga fenomenal. Dime si esta noche conmigo quieres bailar. Que yo te ponga a alucinar el ritmo de este danzón. Muñequita de porcelana, está buscando su banana. Quiere que le lleve mami pa' mi cama. Quiere que le dé mamita, solo llama. Muñequita de porcelana, está buscando su banana. Quiere que le lleve mami pa' mi cama. Quiere que le dé mamita, solo llama. Yo, okay, la sangre nueva. Mami presentando, yo un brillo de la suerte. Tú sabes, mami, indica J. Tra. Una nota bellaquita, tra. Pa' la nena que se pone en bellaca, tra. Pero jodita, desde la sangre nueva.